El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde ya con 13 minutos, vuela el tiempo a pesar de que uno quiere correr para entrar a dar la información. Bueno, 5 de la tarde con 13 minutos, hoy jueves 20 de octubre de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster, semana 42, 294 días del año transcurridos, ya escasos 2 meses de que termine este 2016, difícil, ¿no? Muy difícil. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, en este momento 23 grados centígrados, 60% de humedad, posibilidades de lluvia. Bueno, ya ve que hace 3 días nos decían que iba a caer un tormentón después de las 8 de la noche y total que no sucedió nada. Pues hoy nos dicen que van a haber lluvias fuertes después de las 8 de la noche. Vamos a ver si le atinan los meteorólogos, ¿no? Porque ya están como los economistas, dan las predicciones y a la hora de la hora se la pasan explicando por qué no sucedió. Los temas del día de hoy, mire, vamos a revisar esto de la ley en contra de la trata. El día de ayer en el Senado de la República ya se aprobó y al parecer de Cámara de Diputados se lo regresaron con pocas modificaciones, pero ya se le va a dar para adelante a esto de los cambios a la Comisión de los Delitos, o sea, los medios de Comisión de los Delitos, que es donde había una lucha fuerte entre Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, que si debían establecerse los puntos donde la Comisión del Delito estuviera muy, muy claro. Y obviamente aquellos que defienden la ley como está en la actualidad, la que se está aplicando, dicen que si se llega a estos puntos de hacerlos tan específicos, se podría dejar en libertad a muchísimos delincuentes que se dedican a esto de la trata. Pero por el otro lado, los que pretenden hacer la modificación dicen que no es posible dejar la ley como está porque muchos inocentes van a parar a la cárcel porque no está bien especificada. Entre dimes y diretes, pues está esta ley, estas modificaciones. Vamos a platicar con la licenciada Adriana Dávila Fernández, senadora por el estado de Tlaxcala. Ella es presidenta de la Comisión de la Lucha contra la Trata, allá en el Senado de la República, para que nos diga exactamente cómo quedó esto de la ley y para dónde va. También vamos a buscar a Rosy Orozco, la presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata, para que nos dé sus puntos de vista. Y tenemos también el día de hoy en el estudio a la licenciada Tere Paredes. Ella es especialista en este tema de la trata, inclusive ha dado seminarios, conferencias a nivel internacional, asesora en estos temas, para que también nos ubique un poco sobre esta situación. Y tenemos también una entrevista muy especial con respecto a la trata. Esas entrevistas que son vivenciales en cuanto a que nos dan testimonio de cómo este flagelo de nuestra nueva generación, este flagelo de la esclavitud, se ha permeado y se ha arraigado en muchas partes de la República Mexicana. Hay que conocer, hay que saber de estos temas para realmente tomar conciencia y hacer que se genere el cambio en nuestro México. Mientras tanto, vamos al punto crítico de la noticia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirma triunfo de Miguel Ángel Yunes Linares y declara válida la elección de gobernador en Veracruz. Secretaria de Relaciones Exteriores Claudia Ruiz Massieu se reúne en Estados Unidos con el secretario electo de Naciones Unidas Antonio Guterres. México, entre los países de Latinoamérica que menos respetan el Estado de Derecho, de acuerdo con el índice 2016 del World Justice Project. Consejo de la Judicatura Federal denuncia ante la PGR la filtración del video que muestra el asesinato del juez federal Vicente Antonio Bermúdez Zacarías y exige dar con los responsables. Naucalpan necesita apoyo extra del Estado de México en materia de seguridad, asegura el presidente municipal Edgar Olvera. Hay indicios de que por lo menos el 10% de la policía municipal tiene nexos con la delincuencia, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vámonos al recorrido en el ámbito federal, si me lo permite. Vamos con nuestro compañero Francisco Montaño al Senado de la República. Ahí proponen la comparecencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que estaba prevista para el día de hoy, pero sin embargo, pues la posponen, la mandan, la difieren, ya ve que a la secretaria de Relaciones Exteriores igual. Como que los senadores y los diputados están más preocupados por lo que viene en materia de ley de ingresos y egresos para el 2017, porque la cosa no está fácil, y han estado bateando a los secretarios de Estado. Para uno mejor, ¿no? Y para los otros, bueno, pues como que no le dan mucho interés. Francisco Montaño, tú que estás en el Senado de la República, ¿qué pasó? ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Bien, Francisco Montaño, bien. Pues este jaloneo entre el PRI y el PAN y el PRD para finalmente designar de las ternas a los magistrados, a los 7 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fue prácticamente lo que impidió que Osorio Chong llegara a las 12 del día a comparecer, porque prácticamente se le avisó que si podía llegar un poquito más tarde mejor, porque no había acuerdo entre estos 3 partidos políticos en repartirse, en el caso del PRI, a 3 magistrados, 2 del PAN y 1 del PRD. Así son las cuotas aquí en el Senado de la República para estos magistrados, que precisamente son los que van a calificar la próxima elección presidencial. También quiero comentarte que no había acuerdo, no había una especie de pacto de no agresión contra el secretario de Gobernación por esto de la fuga de Javier Duarte, y precisamente pues hasta el mismo PRI, tenemos esa información, iba a recriminarle al secretario de Gobernación haberlo dejado ir, haberse escapado. Incluso circula una información ahí que acusa prácticamente al líder de los senadores del PRI, a Emilio Gamboa, de haberle proporcionado un helicóptero a Javier Duarte el fin de semana para que por lo menos se resguardara, dicen, entre lo que es el Estado de México y Michoacán, y que había sido facilitado. Pero ya salió al quite Emilio Gamboa, ya dijo que definitivamente es falso, de toda la falsedad del mundo, eso que se está diciendo de su persona, que él ni ayudó, ni apoyó, ni dio los medios comisivos de los delitos para que se pudiera dar a la fuga el gobernador con licencia. Así que todo eso que están diciendo los reporteros y la gente que anda mal hablando de él es falso, de toda falsedad, Francisco Montaño. Eso es lo que dice Emilio Gamboa. Así es, incluso sorprende que diga que ni lo conoce, ¿no? Pues sí, dice que ha tratado con él y que su relación ha sido de institucional, ¿no? Que ¿cómo quieren que no tenga relación con él si es un funcionario público de alto nivel? Pero de que lo conozca, pues no, que nunca se han visto en calzones, dice, ¿no? Así es, y en otros menesteres ahí, precisamente, que tienen que ver con Yucatán y que tienen que ver con Veracruz y toda esa zona. Bueno, ya ves que Veracruz está bastante retirado de Yucatán, en medio está el estado de Tabasco y Campeche, así que por lo menos 2 estados de distancia, dice Emilio Gamboa, patrón, que existen entre él y el ex gobernador del estado de Veracruz. Bueno, gobernador todavía con licencia, eso sí, pero con fuero, ¿no? Para que no lo puedan detener. Y con todo el apoyo para que se pueda fugar por lo menos a Canadá, como lo hizo aquel líder sindical, ¿no? Sí, y fíjate que ahí sí los protegen bien, ¿no? Porque como las leyes en México están para que se le apliquen a los ciudadanos de a pie. Dicen que todos iguales, ¿no? Pero hay unos más iguales que otros. Bueno, Francisco Montaño, te agradezco mucho la información y sobre todo tus comentarios. Aquí seguimos pendientes en el Senado, ¿no? Bien, y ahora nos vamos a Presidencia de la República. Vamos con el tema de... ¿Qué hizo el señor presidente el día de hoy, eh? Inauguró una autopista, exactamente... ¿Otra vez, Michoacán? Otra sí, vez inauguró una... O sea una... que ahora sí está muy carretero, ¿no? Como que quiere agarrar camino. Pues esperemos que sí, es lo que le hace falta a México rumbo, mi estimado Eduardo. Y bueno, pues tuvo una inversión superior a los 4,800 millones de pesos. Esta autopista es Cuitzeo-Pátzcuaro y el periférico La Piedad. Y bueno, pues ¿y se supone que... ¿Y de cuántos kilómetros para calcular a cómo, en cuántos millones nos salió cada... kilómetro? Fíjate, porque sería mejor calcularlo por metros o por decímetros, así podríamos vemos que, decir qué tal, ¿no? Que nos sale más barato, ¿no? Fíjate que esta autopista tiene una longitud de 64 kilómetros. ¿Y cuánto costó? Cuenta con dos carriles en donde van a circular aproximadamente 3,500 vehículos. Bueno, pues tiene un costo o costó exactamente 4,800 millones de pesos. Uy, 64 kilómetros en 4,800 millones. No, pues saca la calculadora. Divida ahí y va a ver que pues estuvo baratita, ¿no? Que se habrán llevado el 10, 20%, un 30%. Pues se supone que va a beneficiar 830 mil habitantes de la región. Ajá. Donde van a circular, como te decía, 3,500 vehículos. Y bueno, además permite reducir el tiempo de recorrido entre ambas ciudades, estas que acabo de mencionar. Una hora, de una hora 40 a 40 minutitos. El tiempo que beneficia la movilidad en el Bajío, Guadalajara y la Ciudad de México a esta zona. Pues es lo que estuvo haciendo el presidente Enrique Peña Nieto. Y no dijo nada de Chelly Gigón, de sus 207 millones de dólares, casi 242 millones de dólares, haciendo la conversión de los euros, ¿no? No comentó pues, nada. De eso no ha dicho nada, fíjate que yo calladito, creo que... Calladito, calladito. Se ve más bonito. Sí, dicen. Oye, y en el caso de Duarte, de Ochoa, de Javier y de Padres, de Guillermo, ¿tampoco? Cero, cero. El corresponsal que tenemos ahí en Presidencia nos dice que cero. No ha dicho ni en el caso de Miguel Ángel Yunes ya salieron a felicitar, ¿no? A aplaudir de que el tribunal de lo electoral ya le dio definitivamente la validez a los comicios celebrados en el estado de Veracruz. Uh-huh. Miguel Ángel Yunes ya de a veritas es el gobernador electo por el estado de Veracruz. Pues a ver cómo le va al Estado, Eduardo. Nada más había que esperar las declaraciones del señor presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Porque dicen que tienen ahí unos cuadernillos de investigación por un presunto peculado o desvío de recursos de Miguel Ángel Yunes de cerca de 1,200 millones de pesos. Pues mira, que si va a ser una investigación como la de los 43, pues va para rato e incertidumbre. O sea que sí podrá asumir, cumplir su periodo de gobernación y hasta ir por la presidencia de la República para el 2024, ¿no? Sí, sí, puede ser, como están cambiando las cosas, puede ser. Obviamente se brincan, termina su periodo y ahora sí que las cosas permanecen igual, Eduardo. Oye, del que sí hemos visto es publicidad por todos lados, ¿no? De Rafael Moreno Valle, ¿cómo dicen? Robael Moreno Valle. También así lo conocen en algunos lugares. En algunos lugares, ¿no? Que dicen que la cola muy larga, pero... Vemos que hay revistas que en su vida habían aparecido, este periódico Fuero, luego otra revista por ahí, que tuvieron una entrevista con el señor gobernador y los avances en educación. Sí, hasta en revistas, lo que llama la atención, Eduardo, es que también hasta en revistas de estas de lo que le llaman pues famosas, de revistas que tienen que ver con pues con la socialité, ahí ajá, es donde ha aparecido. Rafael Moreno Valle. Ah, sí, ahorita... Dicen que se agarró como 1,200 millones de pesos. Nada más. Que ahí los trae el chino y que tiene músculo para aguantar los años que le hacen falta para la competencia electoral, ¿no? Es una lástima cómo está esta situación. ¿Cómo ha sido posible que en México veamos con tal naturalidad que políticos se encumbran y de la noche a la mañana se hacen de todo el dinero del mundo? Y la gente como muy normal, ¿no? Nos quedamos como el chinito, nomás milando. Como Leo, como Chigón. Como Shenley Chigón. ¿No? Shenley Chigón, ¿ok? O ya ni la... Ni la Chigón, ni la Chigón. Fíjense que llegó de extraditado y como jefe de Estado, ¿no? Lo recibieron, ni siquiera traía esposas, bueno, a lo mejor a tener varias esposas, pero no venía con esas esposas o esposado, ni traía guaruras o policías de esos enmascarados y bien armados. Dicen que es un narcotraficante peligrosísimo y costó mucho trabajo extraditarlo de Estados Unidos aquí, pero lo recibieron como jefe de Estado, lo acompañaron, lo llevaron, pase por aquí, señor, por acá, a un lado, a otro, bien recibido. A ver cómo le va con esto de tema de el juicio que le van a seguir, ¿no? Aunque él ya implicó de entradita a Javier Lozano Alarcón, senador de la República, por cierto, del estado de Puebla, muy amigo del señor gobernador Rafael Moreno Valle. Bueno, imagínense, las uñas larguísimas, yo no sé cómo toca el piano, ¿no? Porque las uñas largas, largas. Bueno, esos son los temas que hay con respecto a Veracruz, Puebla y el Estado de México. ¿Cómo anda Erubiel Ávila? Dicen que le va muy bien, a sus gobernados no tanto. Gabriela Hernández Yáñez, nuestra amiga y reportera allá en el Estado de México, bueno, tiene detalles de cómo va el Estado de México. Gaby, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Hola Eduardo, buenas tardes al auditorio. Y bien comentaste que el gobernador del Estado de México, durante su visita al municipio de Acambay, se reunió con los atletas paralímpicos Edgar Navarro y Jesús Hernández, los cuales por sus excelentes resultados que obtuvieron en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, el gobierno del Estado de México les entregó un estímulo económico, Eduardo, nada más ni nada menos que de 750,000 pesos a cada uno. ¿Qué tal, eh? Esto para que continúen con su preparación o comprarse una casa o ampliar o remodelar la suya. Y bueno, si me lo permites, pasamos al municipio de Nezahualcóyotl. Y es que elementos de las fuerzas federales arribaron a este municipio para tratar de reducir los delitos de alto impacto. Y bueno, a pesar de que el edil Juan Hugo de la Rosa afirmara en conferencia de prensa que los índices delictivos van a la baja, pues la realidad es otra, Eduardo. Y es que, por mencionarte un suceso reciente, es el asesinato de un joven que se encontraba cenando en un puesto de tacos, esto en la calle de Indios Verdes, sobre la avenida Texcoco, cuando llegaron a asaltarlo y por oponerse les disparan y lamentablemente pierde la vida. Ahí están los resultados que arroja el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa en cuanto a la inseguridad. Y bueno, es que sus casetas telefónicas, Eduardo, comentarte que no sirven absolutamente de nada, pues resulta que pues te asaltan a dos cuadras o a una cuadra de donde se encuentran esas casetas de vigilancia en el municipio de Nezahualcóyotl. Así las cosas, Eduardo. Mira que normalmente así sucede, porque no se puede concebir que se den ese tipo de asaltos y asesinatos a la luz del día o en la noche sin la complacencia del señor autoridad, y ten por seguro que ellos ni vieron ni oyeron y las cámaras de seguridad ni sirvieron. ¿Por qué? Porque así conviene a sus intereses. Gabriela Hernández Yáñez, muchísimas gracias y te esperamos el día de mañana con tu información puntual como siempre. Muchas gracias, Eduardo, estamos al pendiente. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Es Gabriela Hernández Yáñez, ella es reportera del periódico El Punto Crítico y también tiene un programa de radio allá en la 88.9 de FM en el Estado de México. Normalmente con este tipo de notas. Vamos a un corte, si les parece, y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. Como parte de las acciones para prevenir el delito, la delegación Milpa Alta ha entregado 4,659 alarmas vecinales de las 6,946 que recibió de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. De acuerdo con la demarcación, del total de alarmas entregadas hasta ahora, 3,631 se han activado y faltan por poner en operación 1,028. Las alarmas que aún están pendientes de entregar se otorgarán antes de que concluya la actual administración. Este año la delegación Tláhuac recibirá a los fieles difuntos con la primera edición del Festival Internacional de Día de Muertos, que incluye conciertos, presentaciones de danza, teatro, artes plásticas, exposiciones, muestra gastronómica y conferencias magistrales. Las actividades planeadas del 27 de octubre al 2 de noviembre se llevarán a cabo en San Pedro Tláhuac, San Francisco Tlaltenco, San Nicolás Telco, Santa Catarina Yecahuizotl, San Juan Ixtayopan, San Andrés Mixquic y la Sala de Artes del Bosque Tláhuac. La delegación Iztapalapa puso en operación 2 ambulancias para aplicar el protocolo de primer respondiente en cadena de custodia, como establece la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales. Las unidades serán tripuladas por 5 elementos capacitados de la Policía Delegacional que harán labores de observación, identificación y documentación de indicios en el lugar de investigación en crímenes dolosos y patrullarán todo el día barrios y colonias de la demarcación. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. La madrugada del miércoles, una fuga de combustible en ductos de Petróleos Mexicanos provocó un incendio en Santa Cruz Monterrosas, localidad perteneciente al municipio de Palmar de Bravo, Puebla. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó la elección en el estado de Veracruz, en el cual Miguel Ángel Yunes Linares fue elegido como el próximo gobernador del estado. Y finalmente, Ana Ruth Sánchez, de 16 años y estudiante del tercer semestre del plantel 15 del Colegio de Bachilleres de Tabasco de la Venta, desapareció misteriosamente desde el martes 11 de octubre y hasta el momento sus familiares no conocen su paradero. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. La batalla autoridades, crimen organizado. Bala, sangre, muerte, dolor. Ante ello, noticia buena y noticia mala. La buena es que vamos ganando la batalla. Oye, ¿y la mala? La mala es que eso lo dice el crimen organizado. Pues así, los estados de la República. Mire, Oaxaca, parece que no, pero sigue con sus problemas y sus conflictos. Vamos con Rosy Flores, reportera de Oaxaca Media, y nos va a platicar cómo va Oaxaca. Rosy, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Buenas tardes al público. Pues por aquí, aparentemente lo normal, que es una serie de manifestaciones nuevamente. Qué raro allá en Oaxaca, ¿no? Se calman los maestros y ahora los trabajadores del sector salud. ¿Qué está pasando, Rosy? Así es, pues desde ayer por la mañana, desde muy temprano, personal médico y administrativo, integrantes de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, pues iniciaron una serie de manifestaciones en las calles, bloqueando algunos accesos, en algunos cruceros de carreteros, principalmente, curiosamente también, los puntos carreteros donde también bloquea la sección 22, que es el crucero del aeropuerto, el crucero de Hacienda Blanca y el crucero de El Hierro, y perdón, del periférico, de la zona que se accesa al centro histórico de la ciudad, ¿no? Y también tomaron oficinas administrativas gubernamentales del gobierno estatal y gobierno federal. Hoy nuevamente el personal médico volvió a las calles a manifestarse por segundo día consecutivo, y lo que ellos reclaman es el pago de 100 millones de pesos en efectivos que le adeuda el gobierno del estado en concepto de uniformes del 2016. O sea que no le paran por una o por otra, ¿no? Fíjate que antier estuvo Roberto Campas Cifrián allá en Oaxaca. Es el subsecretario de Gobernación con eso de los derechos humanos, ¿no? Y ya nos comentaban que lo habían detenido. Bueno, no lo secuestraron, ni dice él que lo hayan retenido. Pero sí lo detuvieron y lo tuvieron ahí un ratito, platicando muy amable con él, amablemente digo, ¿no? ¿Qué ha habido? ¿Cuáles han sido las reacciones en Oaxaca con esta situación que se dio con el subsecretario de Gobernación? Sí, inicialmente hubo el rumor que lo habían retenido, como mencionas, aunque después afortunadamente se reporte confirmó que no, que lo detuvieron más bien pobladores, porque él había salido de una reunión familiar, de un convivio, de una comida que hubo para ver lo de los asesinatos que hubo allá en Oaxaca, recordarás, cuando las protestas de la CENTE, ¿no? Así es, asistió a la casa de una de los familiares de las víctimas, la madre de Jesús Cadena, un joven de 19 años que murió en Nochixtlán. Y bueno, después de la comida fue cuando salió y lo detuvieron. Afortunadamente solo fueron cuestiones de minutos, no sé qué haya confirmado, pero fueron cuestiones de minutos. Sí, ahí le pidieron, por favor, que hubiera oportunidad de una reunión con él, ¿no? Que si había respuesta positiva, pues con mucho gusto lo dejaban partir, y si era negativa, pues con mucho gusto lo invitaban a dormir, ¿no? Pues como bien lo dices, aquí es una protesta tras otra, y bueno, también la situación no es gratuito, ¿no? Hay muchas situaciones de injusticia por la demanda de reparaciones de daños, violaciones a los derechos humanos, en fin, falta de pagos, adeuda, y casi al final del sexenio del gobernador Gabino Cue Monteagudo, pues están saliendo una serie de reclamos, ¿no? Pues como... de obras pendientes y demás. Sí, ya ves que en estos casos todo se vale y todo se da. En el Estado de Puebla, pues ya ves Rafael Moreno Valle haciendo uso de tanto y tanto dinero, que yo no sé si le apareció por obra del Espíritu Santo, pero ahí tiene su guardadito. Muchísimas gracias, Rosy Flores, por el reporte y sobre todo por tus comentarios. De darles a conocer la información de lo que está pasando por acá, por el estado sureste de la República. Muchísimas gracias, Rosy. Vamos a estar al pendiente y siguiendo tu información. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, pues eso es lo que sucede en Oaxaca, como tantos y tantos estados de la República. Luego no entendemos bien por qué es que se dan las cosas, ¿no? En el Senado de la República, bueno, pues hay que preguntarle a quien sabe para que realmente entendamos lo que está sucediendo, ¿no? Ya tenemos en la línea a la licenciada Adriana Dávila Fernández, senadora del Partido Acción Nacional por el Estado de Tlaxcala, presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas. Senadora, te agradezco infinitamente que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, muchísimas gracias a ti por siempre tomarnos en cuenta para poder plantear nuestro punto de vista al respecto de lo que está sucediendo con este tema. Dándole seguimiento al tema, tenemos entendido que el día de ayer ya salió de las comisiones estos cambios que habías propuesto tú a los medios comisivos o en los delitos de trata. ¿Cómo quedó siempre la situación? Porque platicaba al principio del noticiero que hay grupos que están en contra del cambio y otros que están a favor. Unos dicen que si se hacen los cambios a la ley, que hay que dejarla como está, porque si se hacen los cambios, que muchos delincuentes no podrían ir a la cárcel. Y los que defienden los cambios dicen que si se dejan las cosas como están, muchos inocentes irían a parar a la cárcel. Cuéntanos qué pasó y cuál es la diferencia entre lo que se está proponiendo y lo que había. Mira, el tema es muy simple. Hay 22 artículos que nosotros estamos sosteniendo como Senado de la República que tienen que dejarse como lo estamos planteando en el Senado. Es decir, que fue el motivo de la reforma desde, te estoy hablando desde hace casi 4 años, ¿no? Que empezamos a estudiar la ley general en la materia de 2012. Esos 22 artículos contienen especialmente los tipos penales de distintos delitos alrededor de la trata de personas. El artículo 10 concretamente es el que evidentemente define el tipo penal de trata de personas, en donde estamos incluyendo únicamente los medios comisivos y dejando los cines. El tema no tiene mayor discusión técnica, porque me parece fundamental que la gente sepa de tu auditorio que lo único que nosotros estamos haciendo es alinearnos a los ordenamientos internacionales que firmamos, concretamente la Convención contra la Droga y el Delito de la Organización de las Naciones Unidas y específicamente el protocolo de Palermo en el tema de trata de personas. En el artículo 3 se define concretamente qué es la trata de personas y que dice que tendrá que plantearse lo que es la acción, perdón, la conducta, los medios y los fines. Luego, en el artículo 5 habla sobre la penalización, el protocolo de Palermo, y dice que tendrán que tomarse en cuenta, y nos remite nuevamente al artículo 3, para decir, tiene que tomarse en cuenta esas tres características como mínimo en los estados que forman parte de este protocolo y de este convenio que se fue firmado para poder tipificar el delito en la materia. Y me parece a mí fundamental plantear que se armonizó primero con los ordenamientos internacionales, pero también con otras modificaciones que tenemos a nivel nacional que se hicieron en este tiempo, porque las circunstancias del país han cambiado. Tenemos, por ejemplo, una nueva ley de desapariciones forzadas, tenemos, por ejemplo, modificaciones a la ley de extinción de dominio, tenemos, por ejemplo, un código nacional único de procedimientos penales único. Vaya, una serie de condiciones que sucedieron y que nosotros hicimos en este ordenamiento, pues armonizar todo aquello. Hay quienes dicen, es que cambiaron el 80% de la ley. Bueno, yo lo que diría es que hicimos una reingeniería de la ley. ¿Qué significa esto? La primera parte, que es lo que nos mandata el 73 constitucional, que es establecer tipos penales y sus sanciones. Y pasamos a un segundo libro, todo el tema de víctimas, que complementamos con características especiales de víctimas de trata, que no había y que no contempla todavía la ley de víctimas actual, que también, por cierto, está sufriendo modificaciones. Entonces, ¿qué es un medio comisivo? Para que las personas que nos están escuchando lo comprendan con mucha claridad. Es el mecanismo o el medio, valga la redundancia, que el delincuente utiliza para cometer el delito. Al igual que en el homicidio o en el secuestro, el delincuente usa ciertas características, ¿no? O tiene ciertas características, ¿no? Es cómo mató a la persona en el homicidio o cómo secuestró a la persona en el secuestro, ¿no? Es el caso que se expone, por ejemplo, en los artículos del tipo penal, ¿no? Que dice, aquel que empleando la fuerza haga tal cosa... ese sería el medio comisivo, ¿no? El emplear la fuerza, el hacer uso de la fuerza, o el engaño, o el cohecho. La seducción. Ajá. O la seducción. Fíjate, la seducción es a mí me parece incluso paradójico que hoy a una organización concretamente que se está oponiendo, plantee que está mal que vayan los medios comisivos porque va a haber excarcelaciones. Te pongo un ejemplo muy simple, la seducción. Imagínate, Eduardo, en mi tierra, en Tlaxcala, lamentablemente, que me apena además decirlo, ¿no? ¿Cuál es el método que utilizan los tratantes para atraer a sus víctimas? Hasta se casan con ellas. La seducción. Las encuentran, las seducen, las enamoran, y evidentemente ya una vez casados, pues van y las entregan, las trasladan, las transportan, ¿verdad? Las entregan a otras personas y para el fin de explotarlas, en prostitución ajena, ¿no? Y las explotan sexualmente otros. Como está actualmente el tipo penal, que es el artículo 10, que no tiene medios comisivos, pues hay quienes dicen de esas chicas, es que, no, espérame, yo me vine por mi voluntad, yo estoy aquí porque lo quiero mucho y quiero ayudarlo, a mí nadie me obliga. Bueno, lo que hay que, en la declaración de la víctima, ir estableciendo el Ministerio Público, es que la sedujo, por ejemplo, que usó el engaño para que cometiera ese tipo de conducta, y que ella no está ahí por su voluntad, que está seducida y está engañada, evidentemente. Si de veras se trata de proteger a las víctimas, estaríamos todos a favor de que los medios comisivos estuvieran dentro de la ley, porque eso hace que, concretamente, los operadores de la ley tengan elementos suficientes para castigar la trata, pero especialmente para hacer algo que ahorita no están haciendo, que se le llama investigación y trabajo de inteligencia. ¿Cómo queda esto entonces, senadora? Ya en las comisiones se aceptó, ya se pusieron de acuerdo para que los medios comisivos queden perfectamente plasmados y no se tomen como agravantes, porque yo recuerdo en alguna ocasión que platicaba con estos de derechos humanos y organizaciones civiles que luchan en contra de la trata, que decían que sí son medios comisivos, pero más bien son agravantes, ahí están, que no había caso de ponerlos como parte de la comisión del delito, sino como agravantes en la comisión del delito. ¿Cómo quedaron al respecto? Mira, nosotros establecimos medios comisivos porque lo ordena el protocolo de Palermo. Pero además te voy a decir otro asunto. Que curiosamente, la Cámara de Diputados, con estos mismos asesores de estas organizaciones que fueron los que hicieron la modificación, cuando nos regresan el artículo reformado, y si tú lo revisas, ahí dice, concretamente dice, comete delito, ellos así lo regresan, comete delito de trata de personas quien explota a otra a través de el uso de la fuerza, el abuso de una situación de vulnerabilidad, del engaño, de la seducción. Meten los medios comisivos, o sea, ellos aceptan los medios comisivos, nada más que lo que están diciendo es, comete el delito de trata de personas quien explota a otra. ¿Qué significa esto? Que no se está castigando al tratante, sino al explotador. Y nosotros lo que queremos es que se castigue desde el tratante, que es el que comete la primera conducta y que sabe que va a haber un fin de explotación y que usa la fuerza y que abusa de una persona y que usa el engaño y la seducción, pero que también se castigue al explotador. Es decir, que se castigue la cadena completita, desde el tratante hasta el explotador. Sí, porque así como... Eso es lo que estamos haciendo. Sí, entonces, y así como está la norma actualmente, al especificar que nada más al tratante que comete una sola conducta, y si cometió dos o más conductas, pues simplemente no se le va a poder hacer nada, ¿no? Así es. Ahora fíjate cómo dice el artículo actual, dice, se considera a trata persona toda acción u omisión dolosa, ¿no? Entonces, ahí hay dos cosas que son conductas del tratante que tiene que estar certificando el Ministerio Público. Ahí sí hay mucha dificultad para que se castigue el delito, porque no. Y además que yo creo que tienes mucha... ¿no? Yo creo que tienes mucha razón, porque ahí cómo hacemos para comprobarle que efectivamente es dolosa, que lo hizo de manera dolosa. Exactamente. Ese es el centro de la discusión. Por eso tenemos intermedios comisivos, porque lo que tenemos que decir es, le engañó o abusó de una situación de vulnerabilidad, concretamente la pobreza, o en el caso de los migrantes, Eduardo, que vienen en condiciones irregulares para atravesarse, que no traen papeles, y hay quienes les retiran pasaporte y todo lo que tienen, sus documentos credenciales de identificación. Para evitar que se les fuguen o se les vayan, ¿no? Los tienen atrapados. A eso se le llama uso de la fuerza, por ejemplo. Ajá. Entonces, a mí me parece que eso es importante que se aclare, por ejemplo, que los migrantes son un grupo muy vulnerable. Yo quiero además comentarte, Eduardo, que hemos estado en discusiones muy muy técnicas. Uh-huh. Actualmente llevamos dos discusiones técnicas con el abogado Samuel González, a quien yo respeto, porque debo decirte, el trabajo que él hizo en el 2012, puso sobre la mira, junto con la señora Orozco, pues un tema de explotación. Yo respeto mucho eso, porque evidentemente visibilizó el tema, ¿no? Eso claro. Creo que no hay que descuidarlo y hay que reconocerlo. Pero ahora lo que nosotros hemos discutido con Samuel, que es quien ha venido, estuvo aquí esta semana con nosotros, hemos discutido, a ver, vámonos sobre los medios comisivos que ustedes dicen que no deben de ir. ¿Por qué no? ¿No? Nos acompañó uh-huh. incluso ayer la señora Wallace el lunes Isabel pasado Miranda también de Wallace. Nos acompañaron para poder, porque ella decía, Adriana, a ver, yo quiero conocer si de veras esto es así. Y nos acompañaron porque estamos trabajando también ley de víctimas, ¿no? ¿Sí? Entonces, hemos estado trabajando técnicamente. Este lunes tenemos otra mesa de trabajo también con diputadas y diputados y con el mismo Samuel González para poder discutir eso con toda certeza. Yo reconozco la trayectoria de ellos, concretamente Samuel como abogado, que es un hombre inteligente, que está preocupado por las víctimas, en el caso de él, evidentemente, de una experiencia importante, pero creo que hoy tenemos que abrirnos un poco más a despersonalizar nuestros temas, ¿no? Y yo, Eduardo, quiero decirte que pensar que esto es un tema personal, pues no, es un tema que a México le conviene. O sea, no es la ley de Adriana Dávila. No, pero yo te voy a decir algo, Adriana Dávila, senadora, con todo el respeto. Tú has luchado por tratar de modificar la ley y hacerla mejor cada día. Inclusive ayer leía sobre la imposición de penas más severas. Creo que van de 25 años la pena que se está imponiendo, y en el caso de que participe un servidor público, la pena se le va a duplicar. Esto, ¿cómo queda? ¿Cuándo ya podremos ver esta nueva ley realizada y que pueda entrar en vigencia? Yo confío que el día martes la votemos aquí en el Pleno y que salga como ha venido saliendo en todos los casos por unanimidad en el Senado. Y confío plenamente en en el criterio técnico de los diputados, porque me parece que creo que lo que faltó la vez pasada es que se politizó un tema por aspiraciones de cada uno de nosotros, en mi caso, por mi propia aspiración, ¿no? De ir a contender a mi tierra, ¿no? ¿Sí? Pero decirte con toda certeza que para mí este no es un tema que nosotros mezclemos, no es un tema de partido, este es un tema de beneficio del país, y así lo han demostrado senadoras y senadores que participan con nosotros. Mira, los argumentos que dio la senadora Angélica de la Peña, que es conocedora del tema de materia de derechos humanos del PRD, Lucero Saldaña del PRI, Viva la Célula del PRI, Graciela Ortiz, con quien teníamos incluso diferencias técnicas que hemos venido resolviendo muy bien porque nos sentamos a conversar, a platicar. En el caso del senador Roberto Gil, que fue presidente de la Comisión de Justicia en la primera dictaminación, hoy que participa como integrante de esta comisión, que pues son abogados de reconocidos, que no es un tema de ocurrencia, que ha participado todo el mundo, muchas personas del gobierno federal, de la PGR, de la FEDINTRA, de la Secretaría de Gobernación, asociaciones que tienen una visión distinta también respecto de este tema, ¿no? Vaya, una serie de personas que han participado porque no tienen nombre y apellido. Evidentemente yo encabezo y pues sí se ve así como Adriana Dávila plantea, pero la verdad es que si tú has visto, Nosotros siempre hemos sido en bloque, las senadoras que participamos en esto y los senadores que nos han hecho favor también de apoyarnos, hombres que se han involucrado un poco más ahora en el tema. Y además tú siempre has estado preocupada por este tema en especial, que es un flagelo, yo siempre he dicho, de la sociedad moderna, esta nueva esclavitud, la trata, que lastima no solo a la sociedad mexicana, sino en el mundo. Pero aparece mucho tu nombre, sin lugar a dudas, porque eres la presidenta de la comisión en el Senado. Lo importante aquí es que se avanza y buscar que la ley se haga cada día mejor. Sin lugar a dudas, es perfectible y esto hay que buscarlo porque hace falta mucho, mucho por hacer en México, porque hay personas, tengo el día de hoy el testimonio de una mujer que fue abusada de trata durante 30 años, ¿no? Y apenas está siendo liberada. Voy a platicar con ella en un rato más, Adriana. Te agradezco muchísimo que nos hayas puesto en contexto y si me permites, te vamos a buscar la próxima semana para ver cómo quedan las cosas. Sí, con mucho gusto, Darío. Agradecerte porque tú has sido un interesado en el tema, pero además, debo decirte, tú como comunicador te has además informado del tema, que eso es fundamental, los medios de comunicación, el trabajo que ustedes hacen, y perdóname que me extienda, pero ahí comentarte más de un asunto. El caso de esta persona que me estás mencionando, te voy a poner otro ejemplo que lamentablemente se dio. Hubo aproximadamente entre 35 y 40 personas que fueron detenidas en el cierre de un centro nocturno, no mencionaré el nombre, y que estuvieron de entre 6 meses y 2 años de cárcel, estuvieron presos. Y los absorbieron a todos, fueron absueltos. No te estoy diciendo que hubo una falta de debido proceso, no, no. Les dijeron, usted disculpe, fíjese que me equivoqué y usted no es tratante. Ustedes, pues me equivoqué, o sea, una confusión, pues no hubo medios para probar. Para acreditarlo. Y acreditarlo, porque efectivamente no hay medios comisivos que acrediten esa circunstancia. Y entonces tenemos a gente inocente en la cárcel y los tratantes ya de verdad siguen afuera. Por eso tenemos más mujeres desaparecidas, por eso hay más hombres y niños desaparecidos, por eso hay más aumento del delito. Y por eso también debo decirlo con mucha tristeza, muchos gobernadores de todos los partidos, incluyendo el mío, lo quiero decir con toda certeza, pues se han hecho caso omiso al combate en serio de este delito, porque a veces reciben premios que dicen, no, mira, no, yo sí que lo estoy combatiendo, ¿no? Por ejemplo, Quintana Roo, que el anterior gobernador recibió el X número de premios que no te imaginas como gobernador por su lucha a la trata, y ellos se atrevieron a argumentar que allá no había en lo absoluto turismo sexual. Y yo decía, a ver, ¿cómo? No es posible que tengamos esas cosas así. ¿Por qué? Pues porque lo que se está haciendo es certificando y dando por hecho que hay acciones afirmativas. Yo pues quiero reiterar mi respeto al trabajo que hice en 2012, pero también quiero pedir con mucha humildad y con ese mismo corazón que ellos nos piden, que ya le demos paso a este tema, que ya por favor lo despersonalicemos, que nos unamos todos para hacer de este combate un combate efectivo. Mira, yo creo que así como lo expresas, sin lugar a dudas, aquellos que se han venido poniendo, yo te voy a decir de manera tradicional, pensando que las cosas deben ser personales, que lo reflexionen, porque esto no debe ser personal, debe ser una situación de todo el país y manejarse de manera institucional. Y estoy de acuerdo contigo, Adriana. Sí, te pediría que nos permitas la próxima semana buscarte para que nos cuentes cómo van avanzando. Muchísimas gracias, Eduardo. Como siempre, agradecida contigo por el espacio. A ti, al contrario, por dedicarnos este tiempo. Yo sé que estás con cosas también de suma importancia. Muchas gracias. Un abrazo. Buenas tardes. Pues sí, es la senadora Adriana, allá en el Senado de la República, que está... Mire, muchas veces piensa uno que el trabajo es fácil, de que nada más le llevan las leyes y nada más tienen que leerlas y levantar el dedito, decir que sí, que no. Pero el coordinar tantos intereses, yo veía hace menos de 15 días, que se dieron reconocimientos y premios a gobernadores de la República por el trabajo que hacen en contra de la trata de las personas. Y revisando ¿A quiénes se les dieron los premios y los reconocimientos? Mire, casi se me tuerce el hígado y de tenerlo ubicado en un lado, se me sube a los riñones y se me va la cabeza y se cae al piso porque dice uno, no es posible, esta gente donde más feminicidios se han cometido y le dan un reconocimiento. Y cuando empieza a revisar uno, pues sí, apoyaron con dinero, con recursos, pero no a la causa del combate en contra de la trata o de los feminicidios o del robo de menores o el secuestro. No, se le dieron a algunas organizaciones que se sienten felices, contentas y agradecidas. Ojalá que ese reconocimiento que les dieron les sirvan para tener pudor y realmente hacer lo que se debe hacer. Un México mejor. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. ¿Qué querías? Casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. En este último mes, el precio de nuestra divisa ha recuperado gran parte del terreno perdido en septiembre pasado, cuando el peso mexicano tuvo una fuerte depreciación hasta tocar un nuevo máximo histórico cercano a 19.93 pesos por dólar. Este mes tan solo ha recuperado 4.15%, que es el equivalente al movimiento desde 19.37 hasta 18.56 pesos por dólar, mínimo registrado al momento, acumulando un 6.85% de apreciación desde el máximo histórico al mínimo mensual. Las razones las sabemos de sobra. Durante el mes se han dado dos enfrentamientos entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos y a pesar de que en el segundo estuvo parejo entre Trump y Clinton, poco a poco las encuestas han ido favoreciendo a la candidata demócrata. Ayer fue el tercer debate y por el comportamiento del tipo de cambio, pensamos que el mercado espera un contundente triunfo de Hillary sobre Donald Trump de nueva cuenta. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Los pesos y centavos, Rubén, ¿cómo quedaron el día de hoy? Bueno, pues tenemos, por supuesto, el dólar en Banamex está exactamente, lo tenemos en 18.20, a la compra a la venta en 18.90, exactamente. Pero esto en Banamex. Fíjate que llegó hasta 18 pesos con 15 centavos. ¿Te acuerdas que ayer comentábamos que después del debate de Donald Trump y eso, lo más seguro es que llegara hasta 18.50? No alcanzó la venta a los 18.50. Quedó en 18.90, pero a la compra sí, 18.15. O sea, los ganones, el banco, ¿no? Siguen especulando a todo lo que da. Bueno, ayer también que tuvimos la oportunidad de platicar con el doctor Raimundo Tenorio, pues eso nos comentaba precisamente esa situación. Donde ellos son los únicos ganadores. Los que han sido los ganones en esto del tipo de cambio, que han especulado realmente, son las bancas centrales y los bancos o las cajas centrales de cada uno de los bancos. Es correcto. Esos toman el dinero de las reservas, se los venden barato y nos los vienen a vender a los simples mortales caro y realmente fuerte, ¿no? Sí, Eduardo. Bueno, pues también tenemos la Bolsa Mexicana de Valores en 48.274.25 unidades. Reporta una baja de 0.45%. Nada, ni una pelusa de esas de las que andan flotando en el aire. Pelusas por acá y pelusas por allá, ¿no? 42.86 dólares el barril. Al alza algunos centavos. ¿Cuánto? 42.86. No me asustes. 42.86. Y le voy a decir que los senadores y diputados están fijando ya en 52 dólares el barril de petróleo, ¿no? Correcto, y bueno, pues tenemos finalmente el oro en 29.500 pesos la onza y la plata Libertad 300 pesos la onza. Eso sí estuvo buena, ¿eh? Bajó el oro. Cuando bajan los metales quiere decir que la moneda se fortalece. Si la moneda mexicana se fortalece, quiere decir que las cosas van bien. Entonces no nos estaba engañando Enrique Peña Nieto, ¿no? Bueno, pues... Ya ves que Donald Trump y el peje han dicho que es pura mentira lo que dice, pero pues el oro ya bajó. 500 pesitos. Estaba en 31.500 pesos, llegó a estar a 32.000 pesos la onza. Y ya 29.500, pues es un respiro, ¿no? Si usted tiene, vaya y compre oro. Esa monedita le gusta a todo el mundo. La portada del periódico, el punto crítico del día de hoy. Tenemos en la portada PGR rastrea ubicación de Javier Duarte, la dependencia en coordinación con autoridades federales. Ándale. Buscan al gobernador con licencia de Veracruz. Hasta debajo de las piedras, dicen, ¿no? Fíjate que en Yucatán, y eso recordando al senador Gamboa Patrón, porque es yucateco, ¿no? Uh-huh. Allá en Yucatán dicen, lo busco y lo busco y no lo busco. Traducido al español es, lo estamos buscando, pero no lo encontramos, ¿no? Así reza el Twitter y el mensaje de Facebook del periódico El Punto Crítico. Dice, lo buscan y no lo encuentran. ¿A quién buscan? Pues a Javier Duarte de Ochoa, quien en un helicóptero, mire, ya me mandaron fotografías del helicóptero subiéndose el gobernador al helicóptero. No parece ser un helicóptero del gobierno del estado, pero sí parece ser un helicóptero del gobierno federal. Entonces, pues ahí no sé si efectivamente haya participado el senador o un gran diputado o un secretario de Estado, pero el caso es que es un aparato que a todas luces es del gobierno federal. Para trasladarlo a dónde, vayas tú a saber, porque la PGR hasta ahorita no tiene indicios de dónde podrá estar el probable responsable de los delitos que se le imputan en el estado de Veracruz. Lo que sí ya sucedió es que el Tribunal Electoral ha decidido que Miguel Ángel Yunes no cometió delito alguno en el tema electoral y por tanto las elecciones del estado de Veracruz son válidas y él ya en este momento es el gobernador electo del estado de Veracruz. Próximo a tomar posesión, bueno, ya el 31 de diciembre, quiere decir que el día 1 de enero de 2017 tendremos nuevo gobernador. Busque usted la información del periódico El Punto Crítico en www.elpuntocritico.com o síganos a través de las redes sociales. Rubén Labastida. Tenemos arroba El Punto Crítico, esto en Twitter, en facebook.com/El Punto Crítico y nuestro sitio oficial www.elpuntocritico.com. Y lo invito a que me siga a través de Twitter, arroba Ramos Fuster con TH. Hágame sus denuncias, sus comentarios. Los hacemos propios, los investigamos y los damos a conocer a través de nuestros medios. Muchísimas gracias, le agradezco el que nos siga a través de estas frecuencias. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. Como me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México.